En una noche llena de estrellas. Se corrieron las nubes, quedó la luna sola ahí, mirá. Andaba por capital, llegué a obras, tocaba dama gratis. Ahí bailaba la nena soledad, en una noche llena de estrellas. Ahí bailaba la nena soledad. También. ¿Todo bien, Marín? ¿Cuánta gente, eh? Hoy sí lo copaste, ¿eh? Se pobló, ¿eh? Bien, bien. Bueno, vamos a invitar a una señorita. ¿Se escucha, no? Lo que dice, ¿viste? ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Se escucha?